bondad, toda clemencia tú. A ti pidiendo el alma se confía, como esperanza luna. A ti pidiendo el alma se confía, como esperanza luna. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de paz y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casa flor de tu vientre, Jesús, y muéstranos después de este destierro la casa flor de tu vientre.